Enredando las Mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo. Once y 59 va llegando a su fin este Enredando las Mañanas, contando que el que esta vez la técnica nos jugó un tiro por el lado de Abner, con nuestro cruce cordillerano. No, Abner, fue nuestro problema. Esta vez no somos nosotros, es no Abner yo, que está con, está con quilombito de señal, así que se nos vuelve imposible charlar y recorrer Latinoamérica con Abner Vega Cabrera, a seguirlo. Le mandamos un abrazo igual. Sí, acá, ¿no? Le mandamos un abrazo muy grande. Y así, recomendamos a todos seguirlo desde, desde las redes del colectivo Inquietando desde el Margen. Y también le mete mucho a todas las, estas salidas que hace en distintos medios o conversatorios. Muy de las redes. Publica mucho ahí, así que también a seguirlo en las redes a él, Abner Vega Cabrera. Que bueno, ojalá que tengamos algún programa más para hacer una charlita más con él de cierre de año. Pero bueno, desde aquí saludo que cruza la cordillera. Nos fuimos para el mar y también nos fuimos para Chile, pero no funcionó. Se nos cayó ahí el avión. Bueno, no nos queríamos ir sin contarles que, bueno, una noticia urgente que detuvieron a nuestra compañera Jenny Luján el 2 de diciembre. Sí, comunicado de la Asamblea por la vida de por la vida Chilecito y Defensores del Agua del Famatina. Comunicamos que esta mañana en Villa Gesell, el departamento La Rioja, fue detenida nuestra compañera Jenny Luján por manifestarse pacíficamente en contra de la megaminería afuera del recinto. Jenny asistió junto a otros compañeros para manifestarse en contra del evento multisectorial Actores del Sector Minero en La Rioja, organizado por el gobierno de la provincia, jornada que duraba todo el día en dicha localidad. Se trata de una multisectorial donde las empresas mineras informarían a la sociedad y autoridades provinciales respecto de los proyectos emplazados en la zona, etapa idealmente impacto ambiental. Sí, en este contexto, donde la participación a la ciudadanía y asambleas debería estar garantizada para poder velar por los intereses de la comunidad del Valle del Bermejo, la policía detuvo sin causa a nuestra compañera, impidiéndole el acceso. ¿Sí? En el momento en que llegó el gobernador Ricardo Quintela, nuestra compañera simplemente desplegó una bandera exigiendo que el Famatina no se toca y fue detenida. Solicitamos difusión y su inmediata liberación. Denunciamos al gobierno de Ricardo Quintela por ser responsable de este injusto procedimiento, no a la criminalización hacia quienes defendemos el territorio. Mira, están acá en la publicación que hacen de la Asamblea por la Vida Chilecito. A ver si hay algo de... Estoy intentando que funcione esto. A ver si tiene audio. Espera que... Es un registro del momento de la detención. Vamos a ver si hay algo de digamos, que digan. Sino simplemente relatamos que es un celular. Están llevando a la compañera que no agredió, simplemente dijo que el Famatina no se toca y eso fue simple para que sea una agresión. No comete ningún tipo de violencia. Están pidiendo el móvil. Con el celular va acompañando y se ve en el fondo el móvil donde se ve cómo la ingresan al móvil para llevarse la detenida. No hizo ninguna agresión, simplemente dijo que el Famatina no se toca, defendió nuestra Pachamama, eso fue todo su gran error. Se habló que no íbamos a hacer ninguna y ahí la llevan a la compañera Jenny. Muy bien, ahí empieza de vuelta el registro que sigue en loop como hacen las redes sociales. Entonces, repetimos, detuvieron a la compañera Jenny de la Asamblea por la Vida de Chilecito. Esto fue durante el transcurso de esta mañana que estamos al aire con publicación recién hace pocos minutos por parte de la Asamblea en principio, pero ya empieza a replicarse por todos lados. Se seguirá el tema a ver cómo está. Mañana tal vez pueden actualizar desde el Enredando, pero los invitamos a todos a ir siguiendo de cerca qué pasa con esto. En principio nosotros Ahora, así como decimos en principio, nos retiramos también. Uh-huh. ¿Le parece? Sí, estamos, ya está. Mire, vámonos con nuestra cortina habitual. ¿Está por acá? ¿Tenés la cortina de cierre? La... Hasta aquí hemos llegado entonces, desde Radio Roja, saludando desde las sierras cordobesas. En un apacible día de hoy. Sí, volvió el solcito, nosotros estamos contentos porque venimos mucho día gris de lluvia, pero también agradecida, lo que pasa que en un momento ya hincha las pelotas, se junta los lavarropas. No estamos acostumbrados a eso. Tanto, no, claro, nos sacaron la costumbre. Claro. Pero muy contentos y saludamos, por supuesto, a nuestra compañera Estefa de Anred, a Diana de la agencia Timbó, a Lea Ross de La Luna con Gatillo, a Abner y también a nuestros amigos de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras por hacer parte de este enroque de rompecabezas que hacemos para hacer una recorrida en nuestro Enredando de Lunes, nuestra propuesta. Muy lindo. Bueno. No sabemos si tenemos otro, pero yo te dejo un abrazo muy grande, Juan Martín, un gustazo compartir nuestras mañanas y nos abrazamos. Chau a todos, que estén muy bien, nos encontramos en cualquier momento aquí por la RMA mañana con más Enredando desde las 10 de la mañana. Por supuesto. Chau, hasta luego. Chau. De lunes a viernes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA.